Mi nombre es Manuel González Gil, acabo de estrenar en el Teatro del Tinglado Me duele una mujer, que va a ir todos los viernes y todos los sábados a la noche, 20 y 30 los viernes, 22, 30 los sábados. Es una obra que escribí hace 4 años, que se estrenó en Córdoba antes que en Buenos Aires, después se estrenó en el Galpón de Montevideo, compuestas que yo no dirigí. Y desde que la terminé de escribir, que quería montarla, pero por distintos compromisos que tuve en el exterior, en España, en México, nunca pude tener el tiempo suficiente de montarla en Buenos Aires. El año pasado sí tuve el tiempo, nos juntamos con este elenco, con Adrián Batista, Fernanda González Caride, Luis Longhi, el Chino Kun, Francisco González Gil y Ana Higada, y comenzamos a trabajar durante todo el año el proyecto, y ya en noviembre comenzamos a hacer pasadas a distintos grupos de profesionales que queríamos que vayan viendo la obra, psicólogos, filósofos. Terminamos con productores de teatro que vinieron a ver la obra en mi estudio, y bueno, los dueños del Tinglado nos invitaron a participar de esta programación de este año, y aquí estamos por fin cumpliendo el sueño que ya venía arrastrándose desde 4 años.